Día 15 de noviembre, ustedes como Capredena, ¿por qué están saliendo a la calle a luchar desde lo particular también a lo nacional, no? A ver, decirte que estamos en este momento adheridos a la marcha y al paro por las demandas sociales, porque encontramos que es injusto que nosotros atendemos pensionados que tienen pensiones de 50.000 pesos en este momento, gente que necesita ayuda en el tema de salud, chicos que necesitan ayuda en temas escolares, que Capredena también ve eso, también lo maneja. Del punto de vista de las ramas institucionales, pero también la maneja. También entregamos ayudas sociales y vemos cómo está este país. Y queremos un cambio, pero un cambio real. No un cambio así, por encima. Por eso queremos asamblea constituyente, queremos que se le pida la opinión al pueblo. Eso es lo que queremos, que se le pida la opinión al pueblo de las cosas que hay que decidir. No a puerta cerrada, abierto. Abierto para la gente. Por eso estamos adheridos al paro. ¿Tú podrías nombrar cómo se llama la agrupación que son ustedes? Asociación de Funcionarios de Capredena, ADFUC. Muchas gracias, que estén bien. Vale.